El sector de la Puntilla, al llegar a San Vicente, se dice que antiguamente vivió una gran pesadilla. Donde florece la arcilla, que artesanas afanosas la van convirtiendo en loza por la gracia de sus manos, a decir de los ancianos, pasaron terribles cosas. En el rural vecindario, en una apartada choza, vivió una bruja famosa de un poder extraordinario. En las noches sin horario, en esa casa de espanto, se oía música, canto y carcajadas sonoras, los que llegando la aurora se convertían en llanto. Comentaban los más viejos que decían sus ancestros que aquellos ruidos siniestros se escuchaban desde lejos. En los nocturnos festejos, hasta el mismo amanecer, la fatídica mujer, fuera de sus brujerías, relaciones mantenía con el mismo Lucifer. Al llegar la madrugada, Satanás se despedía y a la bruja se le oía llorando desconsolada. La hechicera enamorada no soportaba esa ausencia y usando su negra ciencia se propuso un desafío, haciendo que ese amorío tuviera su consecuencia. En un ardiente verano, las tres lomas se incendiaron y sus risas se escucharon con sonidos infrahumanos. Con temor los puntillanos oían la bacanal, y allá en la loma central donde la bruja habitaba, con claridad se escuchaba como una marcha nupcial. Así fue, sin más ni más, notándose paso a paso el incipiente embarazo de su amor con Satanás. La bruja esperó al compás que el calendario señala, de alegría haciendo gala en un tenebroso día, tuvo a su hija que sería la famosa Rusia mala. La increíble criatura de la bruja y el maligno iba creciendo con signos de esplendorosa hermosura. En aquella choza oscura, a la luz de negras velas, aprendía triquiñuelas, conjuros y maldiciones, amén de bajas pasiones, en lugar de ir a la escuela. Rojo el color de su pelo, estatura moderada, piel blanca bien conformada y los ojos como el hielo. Su belleza era el señuelo que a los hombres atraía y aquel que la conseguía poseer como mujer, por arte de su poder, nunca más engendraría. A causa de las argucias aprendidas en su hogar, muchos hombres del lugar cayeron ante la Rusia. Por su desgraciada astucia fue ampliamente conocida y empezó a ser repelida por sus funestas ideas y por todos en la aldea, muy odiada y más temida. Un día llegó al sector un joven muy bien montado. Don Juan Castro era llamado y era un rico agricultor. Vestía de lo mejor y usaba buenos aperos, de ala ancha el fino sombrero y espuelas de buen metal, lo que se dice un total y perfecto caballero. En su caballo chileno la vecindad recorría, donde el joven pretendía comprar algunos terrenos. En conocimiento pleno que estaba dando que hablar, seguía con lento andar recorriendo la puntilla y en especial las chiquillas lo salían a mirar. Aquel joven elegante que observaban las vecinas, a la joven colorina le resultó interesante. Sin perder un solo instante, con movimientos precisos, ordenó sus rojos rizos mientras cantaba y reía, jurándose que lo haría caer bajo sus hechizos. Con su más bello vestido salió la Rusia deprisa y se hizo la encontradiza con aquel desconocido. Él se quedó sorprendido ante tamaña belleza y con la mayor presteza que amerita la ocasión le entabló conversación con toda delicadeza. Inocente de la fama que aquella mujer tenía, a don Juan se le encendía dentro del pecho una llama. Desconocedor del drama que sufrían sus amantes, desde el mismísimo instante en que pudo hablar con ella, quiso conquistar la bella con sus palabras galantes. Se encontraron diariamente por cerca de 2 semanas y él, de manera galana, la colmaba de presentes. Se fue creando el ambiente al parecer ideal y al notar lo natural que esto estaba resultando, el hombre iba preparando su arremetida final. Armándose de valor ante la Rusia bonita, Castro le pidió una cita para consumar su amor. Ella, fingiendo pudor, lo rechazó a la primera, pero pronto la hechicera le dio la cita esperada en una loma alejada para fecha venidera. Juan Castro se preparaba, nervioso pero contento, en espera del momento que tanto y tanto anhelaba. Mientras el día aguardaba para concretar su sueño, negociaba con los dueños de una propiedad vecina, terminando en la cantina oyendo a los lugareños. Una tarde le oyó hablar, aún caído en el vicio, del terrible maleficio que tuvo que soportar. Por no poder engendrar, ahora bebía a destajo. No pensaba en el trabajo, tan solo en la borrachera. Eso hizo que Juan se fuera, pensativo y cabizbajo. Con el pensamiento fijo, pasó la noche despierto, dudando que fuera cierto lo que el borracho le dijo. No poder procrear hijos era un suficiente influjo. No queriendo darse el lujo de aquella cita a abortar, presto se puso a pensar cómo enfrentar el embrujo. En el día señalado, pleno de nupcial aroma, se dirigió hacia la loma, sitio al que fuera citado. No bien había llegado, en los segundos siguientes, apareció refulgente la hechicera pelirroja, se tendió sobre las hojas, insinuante y complaciente. El hombre con embeleso, olvidando los resabios, buscaba sus rojos labios para darle el primer beso. Pero antes de lograr eso, con esfuerzo se calmó. De entre sus ropas sacó y le mostró un crucifijo. La hechicera lo maldijo y despavorida huyó. Muy poco alcanzó a correr, porque un fuerte terremoto dejó aquel lomaje roto y sepultó a la mujer. El hombre al rato fue a ver aún atemorizado, lo que le había pasado a la Rusia con el sismo, y vio formado un abismo que se la había tragado. De la escena del suceso, rápido se retiró y ni siquiera alcanzó a gozar del primer beso. Feliz por salir ileso de aquel tremendo estropicio, se alejó del precipicio que le causara tal susto, pero se fue con el gusto de haber roto el maleficio. Los ancianos del lugar comentan que don Juan Castro se alejó sin dejar rastro para jamás regresar. Todavía se oye hablar de la bruja y sus argucias, que quedó con su alma sucia en la loma recortada, que es desde entonces mentada como el corte de la Rusia.